Bienvenidos a Doble Densidad, podcast diario de tecnología de hoy, miércoles 3 de mayo de 2017. Mi nombre es Luis Eric Reynoso y estas son las noticias. Los puestos de revistas de la Ciudad de México tendrán Wi-Fi. La Unión de Expendedores y Voceadores de Periódicos de México, en su 94 aniversario, anunció la renovación de sus puestos de periódicos y se comprometen a que los nuevos puestos van a tener estructuras de acero inoxidable, tecnología anti-graffiti, celdas solares para ahorrar energía eléctrica y tendrán Wi-Fi. El costo de cada uno de los puestos de periódicos va a ser de 250 mil pesos, dependiendo de su tamaño. Y la primera etapa va a consistir en que se renueven los puestos de periódicos de lo que se llama el primer cuadro de la Ciudad de México, o sea, el centro histórico. En esta primera etapa se espera que se cambien 330 puestos de revistas y esperan tener un ritmo de 50 puestos de periódicos renovados al mes. Luego de esos 330 puestos, se busca renovar un total de 4.500 puestos de periódicos en una primera etapa en delegaciones como Cuauhtémoc, Coyoacán, Tlalpan, Benito Juárez, Miguel Hidalgo y Álvaro Obregón. En una segunda etapa, que quién sabe cuándo vendrá, si es que viene, pues se contemplaría renovar en otras delegaciones de la Ciudad de México, pero por lo mientras aquí está esta idea de poner Wi-Fi en los puestos de periódicos. Según la Unión de Voceadores, como popularmente se le conoce, ellos se hacen llamar los principales distribuidores de noticias en la capital del país. Entonces, pues ahí está. Creo que sí es algo muy interesante, sobre todo para el caso del centro histórico, pero como que hay esfuerzos duplicados, ¿no? Porque, por ejemplo, en la Alameda Central, pues se supone que está una conexión Wi-Fi ya del gobierno de la Ciudad de México, y en varios puntos del centro de la ciudad se supone que está una red Wi-Fi que pues yo nunca la he utilizado y no sé si realmente funcione. Pero entonces como que se están duplicando los esfuerzos. Ahora, en el caso de los voceadores de México, pues no dijeron si iban a cobrar o si iba a tener algún tipo de límite en cuanto al tiempo de uso, la velocidad, etcétera. Ese tipo de detalles no los mencionaron. Lo que sí es que los primeros puestos que ya se renovaron, aunque sin el Wi-Fi, es en 20 de noviembre y Plaza de la Constitución, por si quieren ver cómo van a quedar los nuevos puestos de periódicos y revistas en la Ciudad de México. Ahora, lo que también es cierto es que muchos de los puestos de periódicos en el centro, pues no nada más venden revistas y periódicos, sino que más bien son dulcerías, por lo cual me hace pensar que el negocio de los voceadores, pues no anda muy bien. Solamente en algunos puestos son donde se ve realmente variedad en los diarios que uno puede comprar. Si no, pues casi siempre nos quedamos con los de siempre, ¿no? Con la prensa, con el Universal, la Jornada y ya no mucho más. Y en cuanto a revistas, pues el TV Notas y el TV y Novelas. Y si acaso algunas de Editorial Televisa, pero también creo que ese tema de la distribución de los periódicos y las revistas, pues sí tiene una crisis y no sé si este sea el plan con el que pretenden darle nueva vida a los puestos de revistas, porque también hay que considerar eso en qué se va a traducir. Simplemente en que los que quieren entrar al Wi-Fi se acerquen al puesto de revistas, no sé si con eso sea suficiente para que los voceadores vean beneficios en mayores ventas, ¿no? Habrá que ver. YouTube estrena diseño de su página web y ahora incluye un modo oscuro. Para todos los que les gusta el fondo negro y letras blancas, ahora ya es posible en este rediseño de YouTube, que está basado en las reglas de Material Design, que son esos estilos de cómo se ven las aplicaciones, por ejemplo, en Android y en muchos de los productos de Google. A nivel técnico, este nuevo rediseño utiliza una nueva librería de JavaScript que se llama Polymer, que pues en teoría permite desarrollar funciones mucho más rápidas. Ahorita este rediseño está en fase de pruebas, pero ya cualquier persona lo puede utilizar entrando a youtube.com/new, de nuevo en inglés. Para activar el modo oscuro, simplemente hay que dar clic en la imagen de perfil en la esquina superior derecha y seleccionar modo oscuro. De entrada sí me gusta el diseño, las fuentes son más claras que, como saben, yo soy un poco fijado en cómo se ven las fuentes, y también el diseño es más claro, ¿no? Hay una familiaridad al utilizar el sitio web de YouTube ya con las aplicaciones de iOS y Android, ya todo tiene más coherencia y me gusta cómo se ve. Lo único malo es que, por ejemplo, los botones de portada, o no recuerdo cómo dice en español, tendencias y suscripciones, los quitaron de la parte de arriba y ahora están en una barra lateral izquierda que se puede activar y desactivar con el botón de hamburguesa. Me gusta ese rediseño de YouTube, y bueno, para los que utilizan algún tipo de plugins o de estilos para ver YouTube, seguramente será cuestión de tiempo para que los desarrolladores de esos plugins pues actualicen para que funcione con el nuevo diseño. La recomendación de Google es que lo prueben directamente con Google Chrome, como era de esperarse, con su propia tecnología. Así es que si utilizan otro navegador, tal vez no tengan todas estas ventajas que les comento de la nueva librería de JavaScript. En estos días se anunció que Tinder, bueno, no se anunció, se reportó en varios medios especializados en tecnología que Tinder había sido hackeado y que había por lo menos 40,000 fotografías de los usuarios de esta aplicación para ligar que andaban ya dando vueltas por internet y que estaban disponibles para que cualquier usuario las bajara. Bueno, pues se hablaba primero de un hackeo, pero en realidad no fue así, sino que más bien fue un abuso de la API de Tinder, donde un hacker pudo programar una herramienta de inteligencia artificial de manera que identificaba a los usuarios y entonces de alguna forma pues se sabía qué usuario era el de las fotos. Esto pues seguramente puso nerviosos a varios porque pues están en Tinder pero sin decirle a su esposa o a su novia o a su peor es nada. Afortunadamente parece que no hay una herramienta actualmente para revisar qué usuarios están o no. O sea, uno tendría que descargar toda la información y luego buscar y encontrar a ver si está alguien en particular. No hay como un buscador, no está la información, digamos, tan accesible, ¿no? Aunque realmente fueron pocos los usuarios afectados, porque si había 40,000 fotografías, bueno, eso significa que había menos de 40,000 usuarios que su información fue comprometida. Aún así, pues ya la respuesta de Tinder, pues primero es decir que no los hackearon. Luego, que pues las fotos que estaban allí son fotos que pues prácticamente cualquier persona que se registre puede ver. Por lo tanto, pues deja entrever, aunque no lo dice, pues que son fotos de las cuales estamos dispuestos a que los demás vean, ¿no? No son del todo privadas. Y por último, dicen que están revisando de qué manera fue programada esta herramienta para poder implementar medidas que impidan que se esté abusando del acceso al API y que puedan obtener información automatizada de los usuarios de Tinder. Así es que bueno, si ustedes utilizan Tinder, bueno, pues ya ahí está esta situación. Algunos recomiendan cambiar su contraseña, pero bueno, si utilizan Facebook, pues para iniciar sesión, pues más bien no hay como mucho que hacer, ¿no? Entonces, pues más bien este caso pues nos pone en evidencia un poco el hecho de que cuando tenemos un perfil en internet, pues hay que pensar bien qué fotos vamos a poner, porque en cualquier momento pueden suceder este tipo de cosas, y no solo en Tinder, sino en cualquier red social. Uno sube fotos y por más que haya herramientas de privacidad, puede darse este tipo de hackeos, de errores y demás que pongan públicas las fotografías que en algún momento pensamos eran privadas. Y bueno, Microsoft tuvo un evento de presentación donde por fin dio a conocer la nueva versión de Windows 10, la Windows 10 S, que es la competencia directa de las Chromebooks o de Chrome OS de Google. Microsoft también anunció que ha estado ya trabajando con marcas como Samsung, Acer, Dell, Toshiba y HP para tener computadoras con esta nueva versión de Windows 10 y que van a tener precios que comienzan en los $186, algo así como 3,600 pesos mexicanos, aunque habrá que ver en México cuánto cuestan. Esta apuesta de Windows 10 S está enfocada, como les decía, a competir contra las Chromebooks, que han tenido ya mucho éxito en algunas escuelas en México, yo lo he visto, donde han implementado las herramientas de Google y el uso de las Chromebooks para los alumnos, pues en un ámbito de la educación, y Windows 10 S intenta competir en ese mismo rubro. La diferencia de Windows 10 S con Windows 10 normal es que en el Windows 10 S solamente se van a poder instalar aplicaciones dentro de la tienda de Windows, que todos sabemos tiene muchas deficiencias y que en ese sentido sí está lejos de la tienda de Chrome y ya no digamos de la tienda de Android, en las que las aplicaciones ya están más desarrolladas y además ya tienen compatibilidad con ciertas versiones de Chrome OS y de algunas Chromebooks, sobre todo las que salieron este año, como ya lo habíamos comentado en anteriores ediciones, lo cual significa que uno no va a poder descargar programas para instalar en este Windows 10 S, pero sobre todo está el tema de los navegadores. Ni Chrome ni Firefox están dentro de la tienda de Windows. Uno entra a las páginas, descarga el .exe y lo instala. Y eso no se va a poder. Entonces, ya desde allí, pues como que está una limitante muy grande, pero sobre todo esa limitante, pues lo que le permite a Microsoft es tener más control de los posibles virus o vulnerabilidades que pueda tener una computadora, ¿no? Entonces es como sacrificar la flexibilidad a cambio de tener más seguridad. Ahora, eso va a ser difícil hacerle entender a los usuarios porque pues todos los que utilizan Windows están acostumbrados a poder instalar los programas que quieran bajándolos de internet, ya sean legales o piratas, y pues las cosas funcionan. Y en este caso de Windows 10 S no va a ser así. Entonces va a ser difícil que las personas que no están muy enteradas de la tecnología pues comprendan esa carencia que van a tener en sus computadores. Ahora, también en ese mismo evento, Microsoft presentó la Surface Laptop, que es una computadora portátil muy delgada y que viene a hacer competencia de la MacBook en cuanto a diseño, especificaciones, y la principal diferencia es el sistema operativo. La Surface Laptop incluirá Windows 10 S, entonces tiene esa carencia que ya les mencioné. Pero Microsoft dijo que se puede optar por tener Windows 10 Pro normal, aunque no especificó si van a ser modelos distintos, si va a cobrar por esa actualización o agregado, por decirlo de alguna forma. Entonces también vuelve a ser un tema de comunicación. Va a ser complicado vender una Surface Laptop de $1,000, es decir, 18,000, 20,000 pesos, y de repente darse cuenta que no puede instalar el Office de siempre. Y con el Office de siempre me refiero a una copia pirata. Y no solo eso, sino que gastar 18,000 pesos por una computadora y que no sea una computadora completa, pues sí le va a dar una gran decepción a los usuarios que la compren sin saber de esta carencia. Y en dado caso que Microsoft cobre por instalar Windows 10 Pro, pues todavía más enojados los usuarios van a decir, bueno, pues gasté 20,000 pesos en una laptop y todavía me cobran por usarla. O sea, esa es la imagen que de alguna forma va a transmitir estos lanzamientos una vez lleguen al mercado. Lo que sí es que parecen anuncios muy débiles. Se esperaba más, que compitieran más fuerte con las Chromebooks, que fueran mucho más agresivos, que se pudieran hacer más cosas, y no es así. En el caso de la Surface Laptop sí se ve muy bien. En los videos está muy padre, muy delgada y todo, pero también con esta carencia pues está un poco difícil. Pero bueno, pues para los fans de Microsoft que han buscado alternativas a la MacBook y no siempre se pueden encontrar, este hardware como tal puede ser muy atractivo. Ya después uno le instala el Windows completo o directamente el Linux, ¿no? Si es el caso de que se pudiera hacer, ¿no? Porque habría que ver qué tipo de restricciones Microsoft le daría a esto que es la Surface Laptop. Y bueno, pues el día de hoy, más o menos a las 3:20 de la tarde hora de la Ciudad de México, WhatsApp dejó de funcionar. No se podía ver perfiles, ni chatear, ni utilizar llamadas de voz. Los mensajes que uno quería mandar pues se quedaban con el relojito y nunca se enviaban. Y esta caída en el servicio duró aproximadamente 2 horas. A las 5:20 se reportó que ya muchos usuarios podían volver a utilizar la aplicación. Y bueno, pues como todos saben, pues WhatsApp es la aplicación más utilizada para mandar mensajes y al día de hoy se utiliza para todo. Ha desplazado completamente al SMS y muchos la utilizan para temas de trabajo. Entonces, pues se hizo evidentemente un gran drama al respecto. Hasta el momento no se sabe cuáles fueron las causas de esta intermitencia en el servicio de WhatsApp, y por los reportes que estoy viendo fue a nivel mundial, pero pues no está de más preguntarles a ustedes si notaron que dejó de funcionar WhatsApp o no. Yo quería ver un contacto en WhatsApp y no podía, y yo decía, bueno, me habrá bloqueado, ¿qué onda? Porque pues no puedo ver su foto, no puedo ver cuándo se conectó, está medio raro esto. Incluso pensé que había cambiado el número. Dije, no, pues a lo mejor esta persona ya cambió su número y por eso ya no sale su información. Pero no, era porque estaba el tema de la caída de WhatsApp. Y cuando suceden este tipo de cosas, pues siempre salen a relucir las alternativas. Que una que a mí me gusta mucho en lo particular es Telegram. Pero hay otras aplicaciones, ¿no? Incluso Hangouts, Line, iMessage, etcétera. O los SMS, uno puede regresar a utilizarlos también, aunque no sean tan confiables. Pero no está de más, viendo que tanto WhatsApp como Telegram han tenido fallas, pues tal vez tener un lugar donde poder ir todos, ¿no? Incluso muchos estaban bromeando en redes sociales de que solamente Telegram lo utilizan cuando WhatsApp no funciona. Pero ese es el problema de tener una aplicación que tenga el monopolio, que tenga también cerrado el protocolo, que sean servidores que están bajo el control de una misma compañía. Entonces se dan este tipo de errores. En el caso de Telegram, por ejemplo, no han sido caídas a nivel mundial, sino que han sido algunas caídas en ciertas regiones del mundo por la manera en cómo funciona Telegram, ¿no? Entonces eso un poquito puede paliar cuando hay este tipo de fallas, pero aún así, pues el hecho de que estén controladas por una misma empresa da como resultado que este tipo de casos se puedan presentar. Así es que bueno, pues es la mejor oportunidad para Telegram y para los que utilizamos Telegram, pues de recomendar esta aplicación con nuestros contactos para que la empiecen a utilizar. Y bueno, pues estas fueron las noticias del día de hoy. Recuerda suscribirte en iTunes, TuneIn e iVoox. Entrar a la página dobledensidad.com, mandar un correo a dobledensidadpodcast@gmail.com o seguirnos en redes sociales, Facebook, Twitter y Google Plus. Estamos como Doble Densidad. Mi Twitter es @LuisEric. Les agradezco mucho y nos escuchamos la próxima.